Cada vez que el León sale a la cancha, aparecen ellos para contarte cada jugada, cada gambeta y sobre todo, cada gol. Ituzaingó en ascenso. Viví los partidos del verde en FM Oriente 92.3. Libre, alternativa e hincha del mejor fútbol.